Bathory fue un grupo sueco de black metal y viking metal formado en Villangby. Esto es en Estocolmo en 1983 por Curtain. El nombre del grupo proviene de la condesa sangrienta Elizabeth Bathory. Bathory, Venom, Celtic Frost y Hellhammer fueron las bandas más importantes de la primera ola del black metal, mientras que Venom tuvo el honor de bautizar el nuevo género. A Bathory se le acredita ser el grupo más importante en el desarrollo del black metal y el viking metal. La historia de la banda terminó en 2004 tras la muerte de Curtain por un ataque al corazón. Ok, señores, pues sean bienvenidos a un programa especial a la banda Bathory. Esto es un Heavy Blood, no habíamos hecho ninguno en especial. Bueno, este es un programa no estrictamente especial, solamente de Bathory. Va a haber una intromisión de otra banda, pero pues bueno, así iniciamos. Vamos a ir como por partes y vamos a ir amenizando con canciones de los discos y haciendo bastante breve la información, porque es muchísima, ya que contiene la banda mucho material discográfico. Entonces nos vamos a ir por partes y con calma. Vámonos con esto que es los inicios. Bathory se formó el 16 de marzo de 1983, cuando tres jóvenes, quienes son Thomas Forsbeck, Jonas Åkerlund y Fridan Harret After, se unieron a Musikbörsen, una tienda de música ubicada en el oeste de Estocolmo. Tras responder un anuncio de Forsberg, había pegado en los tableros de tiendas de música y estudios de grabación de Estocolmo. Thomas Forsberg ponía en el anuncio que quería formar una banda al estilo de Exploited, GBH, Black Sabbath, Venom, Motorhead y Slayer. Los tres jóvenes completarían la primera formación de Bathory. El vocalista y guitarrista Thomas Forsberg ponía en el anuncio que quería formar una banda al estilo, ya lo mencionamos. Bueno, aguanten, es por acá la cosa. Ok, aquí es cuando los tres ya mencionados completarían la primera formación de Bathory. El vocalista y guitarrista Thomas Forsberg cambió su nombre a Curtain. Curtain es el miembro único que trasciende como Battery. Yo me imagino que pues ha de ser bastante fácil cuando tienes tanto talento y eres el único miembro oficial. No puedes pelear más que contigo mismo. Bueno. Aquí un poquito más de información. La banda primero se hacía llamar Black Spade. El batería Jonas Åkerlund pasó a llamarse Vance McBurger. Vance McBurger, y el bajista Freedom Hereafter se llamaba Frederick Hanoi. Curton era el más joven de los tres, tenía solamente 17 años y vivía en Västerort, mientras que McBurger y Hanoi tenían 18 años y residían en Nockeby, al oeste de Estocolmo. Tras unirse, buscaron un nombre para la recién banda formada. Tras probar varias opciones, como Nosferatu, Natas, Mephisto, Javinan Battery, Elizabeth Battery y Coasted Battery, finalmente sus integrantes decidieron llamarse simplemente Battery, en honor a la condesa húngara Erzsébet Báthory, que según algunas leyendas solía bañarse en sangre de algunos jóvenes que eran sacrificadas, con lo que pretendía adquirir la juventud eterna. La decisión final de tomar Báthory como el nombre definitivo para la banda se le ocurrió a Curton mientras se encontraba de visita en el Museo de Terror de London Dungeon, donde encontró una figura de la condesa Báthory tomando uno de sus baños de sangre. Bueno, aquí hay buena información de los inicios de Báthory. Yo creo que para no hacerlo tan largo, vamos a brincar esta parte. Scandinavian Metal Attack. Tras sus vacaciones veraniegas, Vance y Hanoi regresaron para continuar su trabajo con Báthory. En esta época, la banda decidió contratar a un cuarto miembro y realizar una audición para añadir un segundo guitarrista o un vocalista. Se presentaron varias personas, pero ninguno de ellos se sintió cómodo con el estilo y la idea que tenía la banda. Después de la búsqueda fallida de una segunda guitarra, Vance y Hanoi llevaron a los ensayos de la banda a un músico llamado The Animal. Este, para que formara parte de la formación. Estuvo apenas medio año como vocalista, pero Curton nunca le gustó su voz y en enero del 84 este decidió echarlo y volver a encargarse de las voces. A comienzos de 1984, Curton comenzó a trabajar en la compañía Typhoon Records con la idea de empezar a conocer un poco más sobre el mundo de la música. Börje Forsberg, conocido como The Boss, había contratado a varias personas para que hicieran un recopilatorio de bandas suecas, pero una de ellas no pudo participar. Al enterarse de esto, Curton le pidió a The Boss la oportunidad de Battery y reemplazar a la banda que no pudo participar, así que The Boss le preguntó a Curton si había grabado algún demo y el vocalista decidió mostrarle el material de ensayo que había grabado. Con 8 temas propios escritos durante los 10 meses, la vida de la banda, Satan the Master, Whitecraft, Live on Scene, Dirty Woman, Sacrifice, The Return of the Darkness and Evil, You Don't Move Me y Die on Fire, la banda se decidió por Sacrifice y The Return of the Darkness and Evil para la grabación de recopilatorio llamado Scandinavian Metal Attack. A pesar de que fue la muerte quien les permitió ser parte de este trabajo, este se convirtió en el principal culpable de que Báthory surgiera del anonimato. Además, fue la única de las 5 bandas que participaron y que recibió correo de personas que se declararon sus nuevos seguidores. Aquí sí me trabé un poquito, pero pues bueno. Poco después de la grabación, los temas para recopilatorio de la banda se separaron. Se separó, el recopilatorio de la banda se separó debido a que uno de ellos decidió irse a vivir a Londres y porque dejaron de llamarse y de reunirse para ensayar. Entonces aquí le echaron un chingo de ganas para comenzar la carrera, pero le echaron hueva ya después. Typhoon Records publicó el LP en marzo del 84 con una edición de 3,000 copias que se vendieron en una semana. Ah, este es un dato muy interesante, este fue lo que me llamó bastante la atención. Porque déjenme les comento que todo esto ya lo leí yo hace más o menos un mes, en una noche, como si dijera, en una noche oscura, en una Black Night, y escuchando los discos, y la verdad sí es una atmósfera bastante interesante, y por eso se me ocurrió hacer este podcast, para que más o menos tengamos la misma atmósfera que yo sentí aquella vez que estuve leyendo esta información. Acompañada de la música de Bathory. Creo que es hasta aquí, ¿no? Las 3,000 copias, por lo que realizó una segunda, una tercera e incluso una cuarta edición. En el 96 la discografía Black Mark lo remasterizó y relanzó en el CD Scandinavian Metal Classics. Bueno, pues aquí ya está la información del primer disco y obvio, nos vamos a ir por disco. Tema del disco, disco, tema del disco, disco, tema del disco. O sea, la información del disco y un tema. Me encantaría, no sé, administrar con 3, 4 temas por disco, pero la verdad el podcast duraría 3 horas, 4 horas quizás. No se trata de eso. Bueno, pues después del relativo éxito de Scandinavian Metal Attack, Curtin recibió una respuesta de un estudio para recomenzar la grabación de un álbum de larga duración. En aquellos momentos la banda ya no existía. Pero para Curtin esto no significó un problema, debido a que pensaba que tenía tiempo suficiente para encontrar músicos que trabajaran junto a él antes de junio, fecha por la cual se había planeado la grabación. Curtin comenzó a planear la sesión de grabación con material sobrante de la sesión de Scandinavian Metal Attack y temas nuevos. Nuevamente Curtin decidió llamar a sus ex compañeros de Strykok, ahí está. El bajista Richard Raven Bergan y el batería Johan Jolly Elven para que lo ayudaran con la grabación de los temas. Esta vez Jolly no pudo ayudarle porque a mediados de junio comenzaría a prepararse para ingresar en la marina. Debido a este inconveniente, Curtin se puso en contacto con Slefan Larsson, que había tocado en la banda Ops Class. En mayo se reunió en el Centro Cultural de Estocolmo para hacer algunas pruebas de sonido con los dos nuevos integrantes. El lugar tenía algunos recursos para la grabación que aprovecharon para hacer una rápida grabación de los temas Witchcraft, inspirado en el tema Overkill de Motorhead, y Satan My Master. La temática en cuestión fue sacada de un libro de rituales satanistas del siglo XV. Después de esta grabación, concretaron reunirse 3 semanas después de Heaven Shore para comenzar a trabajar seriamente, y a pesar de que Riven estaba decidido a ayudar a Curtin en la grabación, le hizo saber que no quería tener un miembro de Bathory de forma permanente. Por lo que el vocalista decidió no incluir nombres en fotos de los integrantes de la banda en sus trabajos, sin embargo, poniendo en su lugar los nombres de los tres demonios, Curtin, Warnt y Kothar. La fecha elegida para la grabación del primer trabajo de Bathory, que se convertiría en su carta de presentación, fue el sábado 14 de junio, con material escrito para llenar las dos caras de un LP, aunque algunos de los temas como Hades y Necromancy aún estaban sin terminar. Sin mucho tiempo y ajustando un poco de presupuesto, decidieron bajar un poco la calidad de la grabación y, haciendo un esfuerzo para grabar la mayor cantidad de material posible, finalizando la grabación de todo el material en 56 horas. Cuando se terminó la mezcla, el material grabado fue ecualizado en los estudios Electra pocos días después. Todavía faltaban varios detalles. El nombre que se eligió fue Pentagramatón, pero Curtón se dio cuenta de que muchos lo llamaban simplemente Pentagón. Así que ya un poco presionado por el poco tiempo que le quedaba para terminar el trabajo, decidió dejarlo sin título, pasar el pentagrama a la contraportada, y como primer intento para la portada eligió el color negro de fondo. Sobre él pegó una combinación de ojos, nariz y boca cortados de varios cómics, con la idea de crear la figura de una cabra. Una buena cantidad de tinta se encargó de enmascararlo y darle pequeños detalles como el cuerpo, el pelo, alargarle las orejas y los cuernos. Curtón decidió utilizar este macho cabrio en la portada y convertirlo en el símbolo de Bathory. En la contraportada, para imprimir los títulos de las canciones, utilizó el mismo tipo de letra inglesa que había comprado para el nombre de la banda. Tras crear la carátula, una noche después de ser enviada a imprimir, descubrió que había cometido un error ortográfico en el tema Necromancy, debido a que nadie le había dicho que se pronunciaba con una S, pero se escribía con una C. El álbum de 8 canciones, sin contar con el intro y el outro, fue publicado como LP el 2 de octubre de 1984. Fíjense que ese álbum, también aquí adelantito debe estar esa información con referente al color, que es se lanzó en un color y después por un error de la imprenta se lanzó en otro, y Cotron detuvo la producción, pero creo que salieron algo así como 500 piezas de ese color, y quien tenga una es así como que super mega wow. Y también otro dato que noté bastante: el álbum, como no tiene nombre, muchos lo conocen como el álbum 1984, así es como lo nombran, Bathory 84 o cosas así, más que nada en Latinoamérica. Es lo que he estado notando, que me he estado metiendo a blogs y páginas especialistas de black metal, ahí lo mencionan como Bathory 84, que es el primer álbum. Y ahorita a ver si viene aquí la información de los colores. Bueno, pues de este primer trabajo existen varias versiones, se distinguen por las diferentes portadas. Aquí les digo. Curtón había leído que el color dorado era un color mágico, el plateado era un color del bien y la luz, por lo que el del mito de las balas de plata. Por lo que el mito de las balas de plata, eso de el color plateado. Pero que el color dorado podía ser usado tanto por la luz como por la oscuridad en los rituales. Fue por ello que intentó hacer en color negro y dorado, pero esto haría que se incrementara el precio de las impresiones. Así que decidió pedirle a la empresa responsable que lo hiciera con un color que fuera menos costoso y que se acercara tanto como fuese posible al dorado. Una semana y media después, Curtón decidió ir a ver cómo estaban quedando las carátulas y se dio cuenta de que las estaban imprimiendo en el macho cabrio en color amarillo. Con el macho cabrio, o sea, la cabra era amarilla. E inmediatamente paró su producción, pues le pareció un resultado horrible. Solo 1000 copias. No, yo dije hace rato 500, fueron 1000. Con esta portada fueron producidas, que ahora es popularmente conocido como The Yellow Goat. Y su precio actualmente es de $100. Si se encuentran en un buen estado y si están autografiados, pues llegan a costar hasta 500. Entonces, pues, si tú tienes uno, ya sabes qué hacer, ¿no? Venderlo o esperarte con mente de precio. Ok. Finalmente decidió imprimirlo en blanco y negro para poder tener un costo razonable y que así siquiera siguiera conservando su imagen oscura. Cuando Bathory firmó con Black Mark, fue remasterizado en CD, variando la carátula un poco al hacer el macho cabrio más grande y con los ojos rojos en el año 1997. Con esta misma carátula fue publicada una versión PD, Picture Disc, de este trabajo impreso en vinilo con un límite de producción de 666 copias. Buen dato, buen dato. Vámonos con un dato más. En esta época, debido a que Venom contaba con una gran popularidad en esos momentos, Bathory se ganó la reputación de ser simplemente unos imitadores, ya que los ingleses habían editado el año anterior su álbum Black Metal, que incluía temas como Rise the Dead, Hades y ya mencionado Sacrifice o Countess Bathory, y que casualmente hasta las portadas de ambos trabajos fueron parecidas. Esta comparación se dio más por la imagen y por los simples por simples conexiones con nombres, pero realmente si Bathory quiso imitar a alguien fue a Black Sabbath por sus letras y a Motorhead por su intensa música, y en ningún momento a Venom. Sin embargo, demostró lo contrario a través de los años y reunió una buena masa de fieles seguidores gracias sobre todo a esa imagen tan influenciada por la mística y la mitología nórdica. De aquí se siguen bien cabrón. A ver, vamos a ver un poquito más. El material grabado durante la sesión que fue para los temas Children of the Beast y Crown of Thorns won the Golden Throne, Crucifix y Necronomicons. Estas fueron, sin embargo, pospuestas, debido a que los temas no tenían nada que ver con los LP debut. Otra de las razones por las que fue cancelado fue la fecha límite para la producción, era el 20 de noviembre, si querían que saliera para la época decembrina. El objetivo principal para reunirse nuevamente en esta fecha era grabar 4 temas. Hay mucha información, más que nada creo que aquí en este primer álbum se tienden machín, no, y en el siguiente se tienden machín. Bueno, hasta aquí ya saben de qué disco estamos hablando. Vamos a checar qué tema vamos a poner. Ok, vamos a poner de este álbum el tema Rise the Dead, que es el track número 8 de 10 que contiene el disco. Entonces, pues vámonos con esto, retachamos al Heavy Blood Obscurote. Espero que se repita bastantes veces, porque está interesante esto del black metal. Y decidí escoger o iniciar con metal extremo, ya de una manera de lleno con Bathory, porque me parece que es una banda camaleónica y exorbitante de una manera gigante. Ok, señores, pues ya estamos de vuelta. Vamos a hablar un poquito más. Hay mucha información de Bathory. Les vuelvo a compartir que yo me chuté la discografía completa, así como toda esta información rescatada de una página web. Y yo no dudo que ustedes también puedan encontrarla y disfrutarla así como lo estoy disfrutando yo. Bueno, pues vamos a hablar de los siguientes álbumes de Bathory. El segundo trabajo se llamó The Return, que se complementa con otra línea en la contraportada Of Darkness in Evil. Fue más tarde editado en 1985 por su grabación firmaron... para su grabación firmaron por primera y última vez con los estudios Elektra. El bajo fue grabado usando un pedazo de tubería de aluminio para obtener un sonido diferente, mientras que la batería y las guitarras fueron grabadas en un gran recinto para que sonaran con mayor poderío. En la grabación del punteo del tema The Return of the Darkness and Evil, debido a que no estaba saliendo muy bien, Cutrum se disgustó y rompió una guitarra. Todo esto quedó registrado y al final del punteo se puede escuchar como una como en su primera obra. En la contraportada no aparecía nadie más en los créditos que su cantante y guitarrista Cutrum. De lo que podemos deducir que se alquilaron músicos de sesión para terminar la obra, que es el mismo, y que él mismo tocó todos los instrumentos, o quería mantener en secreto a los integrantes. Solo se conoce algo sobre un bajista que fue despedido de la banda a mitad de las grabaciones porque era un drogadicto empedernido. En la contraportada del LP, en vez de traer la lista normal de temas, trae una especie de poema en el cual Curtin utiliza los nombres de cada uno de ellos en alguna de sus partes. El tema Born for Burning fue dedicado a la bruja Mangrigi Arians, que nació en 1521 y fue quemada en 1591 en Schokland, Holanda. Y el tema Bestial Lost fue dedicado a una mujer con la que Curtin tuvo sexo en el piso del baño de mujeres de rock club. Bueno, el primer título que inscribieron para su tercer trabajo fue Nocturnal Obey Saints, como lo es actualmente su intro, pero finalmente decidieron llamarlo Under the Sign of the Black Mark, bajo el signo de la marca negra. A ver, vámonos aquí por partecitas. Ok, bueno, esa información es de otro álbum para el primer título que escribieron por su tercer trabajo. Ok, vámonos a poner, ahorita vamos a hablar de Under the Sign of the Black Mark, que es el tercer trabajo de Bathory. Ahorita vamos a poner del álbum The Return, yo creo que vamos a poner esa, ¿no? La que The Return of the Darkness and Evil. En la grabación del punteo del tema, aquí hay información no importante, dejen repito un poco. Dice, debido a que no estaba saliendo muy bien, Curtin se disgustó y rompió una guitarra. Todo esto quedó registrado. Al final del punteo se puede escuchar esta situación. Entonces vamos a poner The Return of the Darkness and Evil, del álbum, del segundo disco de Bathory, The Return. Esto es Heavy Blood especial metal extremo. Nah. Vamos a poner Bathory, toda la discografía, y sorpresita con Black Sabbath. Así es, 50 años del Paranoid. Esto es Metal Corrosivo, esto es Heavy Blood. Yo soy Roy Camus, esperemos que les guste. Vámonos. Después de haber escuchado esa buena rolita de Return y de haber detectado que el pinche audio, ahí está, el pinche audio lo teníamos bastante saturado. Fíjense, déjenme les comento, este podcast, aparte de ser el primero así de larga duración referente a una línea musical, o en este caso a un artista, a una banda, es el primero con otro formato de grabación. Estamos pues tratando de buscar otro tipo de módulos de equipo, así como de ecualización, no sé, estamos ahí dándole duro, ojalá nos funcione bien y pues se los estamos aquí dejando, ojalá les lata. Bueno, después de escuchar ese tema, vámonos a esto. El tercer trabajo llamado Under the Saint of the Black Mark, bajo el signo de la marca negra, el cual se editó en 1987. Parte de este trabajo había sido planeado grabarlo en una iglesia acompañado de un coro de niñas e instrumentos medievales, al igual que los dos trabajos anteriores. Este estaba caracterizado por un sonido constante, caótico y unas letras profundamente enraizadas con el satanismo, y podríamos decir que es el responsable del moderno black metal nórdico. Este trabajo, al igual que los demás, fue producido por Curtin, que editaba sus trabajos en la península escandinava bajo su propio sello discográfico Telefon Gramophone. Durante esta época, Curtin solo escuchaba música clásica, lo cual hacía que se interesara más en adaptar música y escribir largas canciones. Un buen ejemplo de esto es Enter the Eternal Fire. La carátula de este trabajo es una foto y no una pintura como muchos creen. Fue tomada en la ópera de Estocolmo con las cortinas abajo mientras las personas esperaban para el segundo acto de Carmen. El hombre que aparece con la máscara es Leif Armborg, un campeón de levantamiento de pesas del equipo sueco, quien en la foto original, en la parte de abajo de la montaña, fue acompañado por fuego, humo y algunas mujeres desnudas, pero solo fue utilizada la mitad de todos, es lo que conocemos de la parte de abajo, fue desechada solo en la versión en LP, se puede constatar esto. Si se despega las solapas de la portada, donde se pueden ver claramente las cabezas de algunas de las mujeres. Se corre el gran rumor de que existe un CD doble, el cual solo se publicó para Suecia. Para esa misma época, Curtin empezó a planear un espectacular video mostrando a la banda tocando en vivo, pero desafortunadamente nunca se realizó. Consistía en alquilar un campo militar y levantar en un lugar escenario al aire libre, tan grande que se demorara varios minutos recorriendo de un lado a otro y que estuviera acompañado por un juego de batería de 18 tons de piso que servirían envueltos en fuego, juegos pirotécnicos y un chingo de humo. Ok, bueno, de este disco, a ver, déjenme checar. Okay, bueno, de esta placa, pues la ya mencionada, ¿no? Que es esta parte donde dice que Curtin solo escuchaba música clásica, lo que tomaba de la ópera de Estocolmo con cortinas debajo y tanta cosa, que fue lo que implementó. Curtin solo escuchaba música clásica. Y eso lo hizo adaptar música, escribir largas canciones. Un ejemplo de eso es Enter de Eternal Fire. Pues vamos a poner esa de Enter de Eternal Fire del Under the Sign of the Black Mark, bajo el signo de la marca negra, que es el trabajo número 3 de la banda Bathory. Ok, vamos a escuchar. Esto es Heavy Blood, yo soy Roy. Y esto es Metal Corrosivo. Ah, y no olviden que se escucha este programa todos los días jueves al mediodía en Spectro FM, spectrofm.com, Corrientes, Argentina. Saludos a nuestro amigo Rubén Ramos y a toda la audiencia de Argentina en Corrientes. Ok. Ya estamos de vuelta. Ahora vamos a platicar del siguiente. El siguiente álbum. Este fue de 1988. Se llamó Blood, Fire, Death. Sangre, Fuego, Muerte. Época en la que ingresaron a la banda Burnt como baterista y Cuthart como bajista para acompañar a Curton. Así por primera vez se pudo conocer una alineación totalmente estable. Y seguimos vientos. Donde aparecían estos tres dioses en la contraportada. Los temas eran complicados, lo que le iba mucho mejor a Bathory, en contraposición con sus primeros temas más rápidos. Su música se acercaba cada vez más al death y al black metal. Sus letras también habían cambiado. Ahora hablaban más sobre mitos y leyendas, guerras, batallas y la era vikinga, donde Curton exprimía su fuente inspiradora en la mitología nórdica. La música incluso sonaba más suntuosa en sus primeros trabajos. Había un uso frecuente de coros y teclados que le añadían una nueva dimensión de sonido. Por primera vez también se publicó una foto de la banda. Lo malo es que Curton no le gustó mucho la idea y decidió no volver a hacerlo en trabajos futuros. Ok, vamos a escuchar del cuarto trabajo discográfico de Bathory, Blood, Fire, Death. A ver, ¿cuál escucharemos? Ok, ya tenemos elegido aquí el track. Vamos a escuchar el track número 2, A Fine Day to Die. Es un tema de aproximadamente un poquito más de 8 minutos. Y si te pones a buscar la placa y piensas a... perdón. Ahí se me atoró un poquito. Si empiezas a buscar la placa, empiezas a degustar el track por track, te das cuenta que esta y la homónima, esta que vamos a poner, A Fine Day to Die, y la homónima, Blood, Fire, Death, son las piezas más largas. Tiene piezas bastante interesantes desde los 3 hasta los 5 minutos, que es lo que complementa la placa. Pero esta, A Fine Day to Die, de un poco más de 8 minutos, y la homónima del disco, son las piezas más largas de la placa, que consta, déjenme checar, de 9 tracks. Consta de 9 tracks y esta es la cuarta placa discográfica de Bathory. La verdad, pues creo que es cuando aquí me empezó a gustar un poquito más Blood, Fire, Death, por este pedo del Viking Metal y toda esta onda. Aún así, hay un retorno bastante interesante en los 2000s con una placa que, por supuesto, vamos a llegar a ella, que la verdad es poderosísima. Entonces, pues, vamos a escuchar esta. Esto es Heavy Blood. Y no olviden que se escucha este podcast por medio de Metal Corrosivo y los días jueves al mediodía lo escuchas por medio de espectrofm.com en Corrientes, Argentina. Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Ahora vamos a hablar de la quinta placa de Bathory, Hammer Heart, que aparece en el año de 1990, donde hallamos a Curton en la misma dirección de su anterior trabajo. Se vieron aún más los cambios musicales, con una gran influencia de los teclados, punteados de guitarra y letras que hablan sobre la vida de los vikingos. Tanto la imagen como el sonido parecía cada vez más cercanos al viking metal de Manowar. La velocidad se había perdido y todos los temas eran largos y muy ligeros, excepto por la balada Song to Hall of the High, que no es larga pero sí muy ligera. El final del tema Shorts in Flames está acompañado de una réplica del sonido producido por los cuernos de bronce que eran utilizados en la era vikinga y no con un simple cuerno de alce como lo afirmaba la revista Metal Hammer. Fueron grabados en los estudios Haver Short por un empleado del Museo Nacional de Antigüedades de Estocolmo. A ver, acá está un poco más de info. En esta ocasión firmaron con Noise, pero según Curton, resultó ser una gran equivocación. En todo caso, cuando se pasaron para la Black Mark, fue remasterizado y publicado en CD, donde se incluyó en el interior del libro una foto completa de la carátula, una imagen titulada Nightfall by the Shore, con un escrito en latín, y también se puede ver un pequeño cambio en el logo y colores más vivos en la portada. En esta misma época y a petición de sus seguidores, Bathory decide hacer su primer y único video del tema One Rose to Asa Bay, pero las cosas no salieron muy bien. Bueno, ese video, fíjense que yo sí fui corriendo a buscarlo, es un video... ¿cómo podíamos nombrarlo? ¿No? Es un video mágico. Creo que ese es el nombre que quiero darle yo. Aparte de que lo consigues rápidamente en YouTube. One Road to Asa Bay. Así se llama. El único video de la banda Bathory. Y aparte está bueno. Y me parece que a raíz de este video se vinieron aparte... Me he encontrado algo así como que parodias y algunos memes de este video también influenciaron a la videografía de muchas bandas de black metal, como que les dijeron por dónde iba en los 90s para el metal extremo, por dónde iba la videografía. Si empiezas a ver bandas aledañas a Bathory, contemporáneas a Bathory, vas a encontrar que tienen videografías más extensas y muchas con la influencia de este único videoclip de la banda Bathory. Entonces, pues vamos a poner del Hammer Heart. Fíjense, yo como que quería poner las dos ya mencionadas, ¿no? Shorts in Flames y One Road to Asa Bay. Pero no, a mí me llama la atención poner el siguiente track. Es el track número 6 de la placa Hammer Heart. Este es el álbum número 5 con influencias viking, Home of Unse Brave. Es un tema interesante, un tema que me llamó mucho la atención, y el tema de las únicas placas, de todas las placas que escuché, porque ya escuché todos los discos de Bathory para ponerle un poquito de sabrosura a todo esto, pero realmente escuchar tantos discos, tanto los compilatorios y todo esto, lleva años si realmente quieres absorber la información que contrae cada una de las placas. Pero realmente esta canción en especial me gustó, que tanto así que prácticamente me prometí que si poníamos en algún podcast, en algún programa de metal corrosivo, alguna canción de Bathory, sería Home of Unse Brave. Y pues es la que vamos a poner ahorita, del álbum, de la quinta placa de Bathory, Hammer Heart, editada en el año de 1990. I'm Oh, En el año 1991, la banda hace el lanzamiento de su sexto trabajo, Twilight of the Gods, sin dejar a un lado la evolución musical con la que han venido últimamente, y como su título lo deja entrever, le siguen cantando a los dioses nórdicos. Su vocal es normal y su música se ve gradamente influenciada por el sonido de los teclados y punteos de la guitarra. Su estilo sigue siendo el Viking metal, lento, depresivo y ligero, pero esta vez con un poco de influencias clásicas, obviamente por el interés de Curtin en este estilo de música. Uno de estos temas más explícitamente es Hammerheart. Hace parte de un concierto de música clásica con Gustav Holst, en el que Curtin escribió la letra. También se encuentra disponible en el mercado un sencillo con los temas Twilight of the Gods, que es una versión editada, y Under the Runes, junto a Hammerheart. En la contraportada aparece la imagen de un monumento que hizo Curtin y representa a Yggdrasil, el árbol del mundo en la vieja mitología nórdica. Mide alrededor de 10 metros de alto y 5 de ancho, y como en su trabajo anterior podemos encontrar un escrito que la acompaña. Uno de los acontecimientos más trascendentales de este trabajo fue cuando Curtin dio la noticia de que esta sería la última creación de la banda. Por tal motivo no fue incluido el outro, que finalizó sus primeros 5 trabajos y que tiene como significado Battery, está arrastrándose bajo las rocas, pero regresará. Afortunadamente todo esto no fue cierto. En el 92 y 93 lanzan 2 trabajos recopilatorios de temas anteriores de 1983 y 1991, exceptuando 7 nuevos o al menos no escuchados anteriormente. En el Jubileum Volumen 1, Jubileum, ¿o cómo es? Jubileum, exactamente, ahí está. Rise at the Gate of Dawn, que es un intro. Crawl to Your Cross, Sacrifice, tomado del LP Scandinavian Metal Attack, y You Don't Move Me, I Don't Give a Fuck, tomado del demo de 1983. Y en el Jubileum Volumen 2, Born Later, The Return of the Darkness and Evil, tomado del LP Scandinavian Metal Attack, y Die on Fire, tomado del demo de 1983. Aunque no eran temas nuevos, Bathory demostró que todavía tenía mucho camino por recorrer y que al final no llegaría muy pronto, como lo había anunciado Curtin en el trabajo anterior. Bueno, yo creo que poner temas de los trabajos recopilatorios, porque el Jubileum Volumen 1 y el Jubileum Volumen 2 se sigue hasta el volumen 3, son 3 recopilatorios. Yo creo que no es adecuado tocar temas de ahí, porque son canciones rarezas, cosas así. Yo creo que haríamos muy largo el podcast, mejor nos vamos en discos de estudio. Bueno, una de las pausas más grandes que sufrió Bathory fue cuando Curtin decidió lanzarse en solitario como Curtin, con un álbum así llamado, pero la necesidad de regresar a escribir y tocar metal nuevamente impulsó al nuevo ataque de la banda, confirmando su verdadero regreso. Y aquí está. Bueno, pues estuvimos hablando de Twilight of the Gods. Ahorita vamos a entrar con la placa de 1994, Requiem, pero pues vamos a poner de la placa Twilight of the Gods el tema número 3, Blood and Iron. Ese va a ser del Twilight of the Gods. Y regresamos, porque ya nos vamos a ir hacia la placa de 1994, Requiem. ¿Qué sería? La placa número 6, ¿no? O la 7. Aguántenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner rola del sexto trabajo de Bathory, Twilight of the Gods, Blood and Iron, y regresamos para platicar del séptimo trabajo de Bathory de 1994, Requiem. Esto es Heavy Blood. No olviden que se escucha todos los días viernes a las 7:30 de la noche por medio de Metal Corrosivo, Zeno.fm / Metal Corrosivo, y todos los días jueves al mediodía de México por medio de SpectroFM.com, Corrientes, Argentina. Ok, quedamos que sigue Requiem. Aquí va. En 1994 lanzaron Requiem, 3 años después de su última producción, donde regresaron con el estilo caótico, brutal y rápido característico de sus primeros trabajos, con un mejoramiento musical más notable, pero totalmente diferentes a los 2 trabajos anteriores. Su música fue escrita en 2 semanas y sus letras hablaban sobre materias ocultas y terrenales, las cuales fueron censuradas y por tal motivo fue producido y publicado sin ellas. Igual que en sus primeros días, volvemos a encontrarnos con la sorpresa de ver a Curton con único integrante de la banda. Pero nunca había sucedido un cambio tan notable con el logo. Ahora era menos tradicionalista y más desafiante. Durante el periodo de grabación, el tema Apocalypse fue llamado Silipso, como un chiste. En una versión de este trabajo de 1989, se supone que hay 3 temas más llamados Descent to Hell, Cry, Merchant of Tower y Nine Lakes of Fire. Sigue el trabajo número 8, que es Octagón. Ahorita del Requiem vamos a poner el track, va a ser el número 4, War Machine, que es este del álbum Requiem, séptima placa discográfica de Bathory. Regresamos con Octagon, que es la octava. Y no olviden que escuchas Metal Corrosivo todos los días viernes 7:30, Heavy Blood, o los días jueves al mediodía por Corrientes Argentina, mejor dicho, por medio de Spectro FM en Corrientes Argentina. Esto es por medio de SpectroFM.com. Un saludo a Rubén, quien nos hace el gran parísimo de repetirnos allá. Y no olviden buscarnos en todas las redes sociales como Metal Corrosivo. Yo soy Roy, vámonos con War Machine. Octagon, su trabajo número 8 fue lanzado en el año de 1995, fue escrito y grabado en medio año, luego de lanzar Requiem, y en los créditos solo aparece registrado Curtom. Sin contar con los Jubileum, es el único que no fue publicado en pasta o vinilo. La tendencia al thrash se hace más presente siguiendo el estilo de Slayer y el de su trabajo anterior, aunque con un ligero toque industrial, algo que no le gustó mucho a la audiencia. La vocal es normal, pero sin embargo brutal, y las letras tocan el tema social, guerra, violencia, intolerancia y religión. Cuando iba a ser producido, dos temas fueron censurados a causa de sus letras. Por ese motivo, se incluye por primera vez un cover, que es el tema de Kiss Deuce. Muchas personas opinan que eso fue un gran error y que ayudó a que el trabajo se ganara el repudio de varios de sus seguidores. Bueno, yo que escuché el tema de Dios de Kiss en este cover por medio de Battery, pues también me parece que dio cátedra, ¿no?, de cómo versionar ahorita, quizás en aquellos tiempos, en los 90s, los seguidores de Battery fueron reducidos, porque si bien sabemos que en los 90s el mainstream musical alcanzó los grandes elogios por medio de el grunge y toda, con el nacimiento del new metal y todo esto, ya ahorita te puedes encontrar versiones de todo tipo de rock. Desde rock bastante light, con bandas como son los Arctic Monkeys y todo eso, a versiones de deathcore y todo esto que se está implementando dentro de la escena del metal extremo. Entonces, más que ser un trabajo entregado hacia su público virtuoso o desprestigiable, el tema Dios, que es un tributo a la banda Kiss por parte de Battery, estaba adelantado a su tiempo. Ahorita cualquier banda de metal extremo que haga un cover o una banda de rock es más que elogiado. Estamos en épocas diferentes. Y a mí, en lo personal, conociendo la versión original y escuchando la que implementó Battery, me quedo con la de Battery. Y me quería ir con esa rola, pero me parece que hay que respetar un poquito más lo que es el álbum Octagon. Entonces, mejor a una original. Igual voy a pensarlo. Igual y cerramos con esa, nada más así como plus, para dejar aquí un poquito de... Igual se me ocurren un par de cosillas. Vamos viendo en la marcha. Ok, de Octagon vamos a poner el track número 6, que es Century. Ok, pues vamos en el 8, regresamos y vamos a seguir adelante con esta revisión de los álbums de Battery por primera vez, por su servilleta, adentrándonos un poquito al metal extremo. Y qué mejor iniciar con una de las bandas que en lo personal me fascinaron, que es Battery. We'll be right back. Ok, señores, pues ahora vamos con 1996, año en el que lanzaron Blood of Nice. Fíjense, este trabajo, bueno, ahorita les voy a platicar, ¿no?, de lo que dice aquí, que es un álbum llamado en español Sangre sobre Hielo. La portada está genial y los tracks son bastante interesantes. Pero ¿qué más? Déjenme les platico lo que viene aquí, ¿no? Un trabajo temático que resultó ser todo un reto. Se caracterizó por ser una especie de recopilación de temas inéditos de años anteriores, algunos de 7 años atrás, donde Curtin nos deleita con nuevas leyendas e historias. Su estilo es lento, con una combinación heavy, bike and metal, algo así como una fusión entre Hammer, Heart y Twilight of the Gods. Las letras fueron escritas en formato de saga y hablan sobre un joven que sobrevive en un feroz ataque en su villa y todo lo que hace en búsqueda de la venganza. Fueron inspiradas por Conan y Richard Wagner. Gotter Damen Wrong. Ok, busquen esa información. Yo creo que va a ser información interesante para que le den seguimiento. Más que nada esta placa, ¿no? Como ya hice mención, que es una fusión entre ya aquellas dos placas que ya venían coqueteando mucho con el Viking, que es Hammerheart, que es la primera que se lanzó con ese estilo, y el seguimiento con Twilight of the Gods. Bueno, incluye la historia de Bathory. A ver, espérenme. Incluye la historia de Bathory escrita por Curtin hasta el lanzamiento en este trabajo, el cual fue grabado durante 3 sesiones entre 1988 y 1989, pero no fue terminado debido a que Curtin sintió que no era el momento preciso para publicar un trabajo de esa clase. Momento asertivo, ¿no? Realmente él sabía que estaba muy adelantado y que hacía cosas que pues no había comparación. Si vuelvo a decir, si lo comparamos con las bandas de su tiempo, hablando de Venom o cosas así, tan solo, ¿no? No hay comparación, porque aquí hay mucho trabajo de un tipo que se encerraba horas. Ve a tu saber qué tanto hacer, ¿no? Pero realmente se encerraba horas a escribir historias. Él era, aparte de ser un músico destacado, era un gran escritor. Yo pudiese acercarlo bastante a escritores de obras literarias que han llegado a la pantalla grande, ¿no? Como las que tú ya conoces, o han llegado a la pantalla chica, como los que tú ya conoces. Yo creo que si este tipo, en otro tiempo, en otra dimensión, en vez de haber creado Bathory, se hubiera dedicado a hacer libros, fue uno de los escritores más interesantes del tiempo actual. Porque cabe destacar bastante todo lo realizado con cada una de las obras, desde que te pones a conocer el principio, cómo se inició la banda, qué tanto estuvo haciendo de pie a pa, y la labor compositiva y de influencia respecto a la música clásica, y esa batalla continental referente a defender pues las raíces de las mitologías y todo esto. Entonces, bueno, pues vamos a seguir leyendo. Cuando acabó el proceso de producción y el lanzamiento de Octagon, varios de sus seguidores le escribieron preguntando cuándo sería publicado y lo tendrían en sus manos. Así que gracias a la motivación que le dieron, se tomó el tiempo de terminarlo. Antes de su lanzamiento fue publicada una versión promocional en mini CD, donde encontramos un logo muy formal y completamente diferente a todos los anteriores. Sin embargo, para la versión final decidieron usar el mismo que en el Requiem y en Octagon, encontrando que en el CD fue impreso en la contraportada, mientras que para el LP en la portada. Ok, aquí hay, voy a hacer un paréntesis, vamos a poner, por supuesto, tema de Blood on Ice, pero aquí hay algo, un dato, ¿no? Como ya lo hemos platicado, hay Jubileum parte 1, Jubileum parte 2, y aquí hay información del Jubileum parte 3, que son discos recopilatorios de Bathory, cosa que no vamos a hacer uso, porque pues son recopilatorios. Más que nada vamos a dejar los datos, yo creo que... Vamos a dejar datos, pero es interesante, ¿no? Hablar un poquito. Vamos a leer un poco. Feathers black against a burning sky. Spread your wings and ride the wind. Gaze down on me with blackest eyes. Fly my ravens, fly ahead. Over the mountains and endless sky. Fly my ravens over my head. Let the wind carry you up high. Fly my ravens, it's time to fly. And for me you may be to die. La docena de trabajos se completan con Jubileum número 3 en 1998. No hay mucho que decir de él. Como los anteriores Jubileums, se trata de un trabajo recopilatorio que contiene los mejores temas de hasta 5 años atrás y 6 temas inéditos. Miren, aquí pues estaría muy bien poner algo de Jubileum, pero me parece que Battery no es para un solo podcast. Hay mucha información, hay muchos discos y estaría interesante hacer una parte 2 con solamente los Jubileum o Jubileum, que por ahí escuché que se dice Jubileum. Yo dije Jubileum y se escucha chido también. Bueno, pues los inéditos son los siguientes: Resolution, Grit y Genocide, tomados de la sesión de Octagon. Supuestamente estos son los dos temas que fueron censurados, supuestamente. Satan, My Master y Wet Crap, tomados del demo del 83, que ya habíamos hecho mención al principio de este podcast, de estos dos temas. Y el quinto es In Nomine Satanas, o Satanas, In Nomine Satanas, si sí, es algo así como en latín, ¿no? Bueno, la versión original del tema Bond of Blood del trabajo Twilight of the Gods, que fue terminado más tarde en una nueva versión donde decidieron cambiarle el contenido de las letras. El sexto realmente no es un tema inédito, se trata de una versión especial de los coros del tema Valhalla del trabajo de Hammerheart. Como lo vuelvo a repetir, Jubileum, Jubileum número 3, junto con sus dos antecesores, que es el Jubileum 2 y el Jubileum 3, perdón, 1, son información y material suficiente para crear un podcast número 2 de Metal Extremo con Battery. Es más, de una vez yo creo que me comprometo a hacer una versión 2, un podcast número 2, un capítulo número 2, la parte 2 de esto, ya enfocándonos a los Jubileum, que son el 1, el 2 y el 3. Bueno, pues vamos a ver. Ok, muy bien. Vamos a hablar solamente un poquito de este tema, porque ya nos vamos a ir al siguiente álbum, ya entrado a los años 2000. perdón. Rompiendo el esquema de llamar a todos sus trabajos recopilatorios Jubileum, a finales de agosto del año 2001 lanzaron Catalog, que en español es catálogo. Sin embargo, actualmente es tomado más como un catálogo, como su nombre lo indica, o un CD promocional, que como un trabajo. La diferencia con los demás de recopilaciones es que contiene solo un tema de cada trabajo oficial, comenzando con un tema del Destroyer of Worlds, que aún no había sido lanzado. O sea, para que vean, los compilatorios son muy buenos para un segundo podcast. Seguido por temas desde su primera creación, Battery, hasta el Blood on Ice, lógicamente sin contar con Jubileum. Y anteriormente incluían desde temas inéditos hasta varios temas de un solo trabajo. La Black Mark pretende con su lanzamiento dar una idea a los nuevos seguidores de lo que es y fue Battery. Algo bastante sorprendente es que haya sido producido antes que el trabajo en estudio, el cual había sido mencionado desde hace años y varios. Desde hace varios meses, mucho tiempo atrás. Sin embargo, sirvió como péndulo No, sirvió como preludio, péndulo, del lanzamiento del tan esperado, ya mencionado, track. Y del tan esperado, ya mencionado, Destroyer of Worlds, Destructor de Mundos. Ok. Y esto ya es entrar a un siguiente álbum. Entonces aquí le ponemos pausa. Para presentar el tema del Blood on Ice, que por primera ocasión de todos los temas y de todas las placas que hemos puesto, voy a poner una homónima directita. Vamos a poner Blood on Ice, que es el tema homónimo, el track número 2, y un track interesante, casi llegándole a los 5 minutos. Algo interesante que también traté de escoger temas cortos, temas largos, para poder armonizar un poquito más todo esto. Okay. Vamos y regresamos a, pues ya prácticamente casi la recta final de este podcast, que va a ser bastantito largo, pero interesante, porque recuerden que no solamente es Battery. Vamos a revisar con ustedes el legendario Paranoid, que acaba de cumplir 50 años de los legendarios, poderosos e increíbles Black Sabbath. Entonces vamos a escuchar Blood on Ice y regresamos a eso que se llama Heavy Blood. Blood, blood, blood, blood, blood, blood. ahora ha llegado el momento de hablarles del destructor de mundos, ok, Destroyer of Worlds. En más de 6 años, Bathory no entraba en estudio a grabar un nuevo trabajo sin contar con el Blood on Ice como nuevo, ya que fue una recopilación de temas anteriores. El primer nombre que había pensado fue Nemesis, pero en el transcurso de la larga y dura grabación decidieron cambiarlo. Fue dedicado a todos los seguidores de Bathory, finalizando con la frase "You are the best". Ustedes son los mejores. Contiene diferentes estilos musicales debido a que Curton decidió complacer en un solo trabajo a todos los seguidores que se habían dividido en dos, a los que les gustaba la era Black Death Metal y a los que les gustaba la era Vikinga. Así que pensó que no sería justo hacerlo solo en un estudio de sus primeros trabajos como inicialmente lo había pensado. Sus letras hablan sobre materias como la sociedad, muerte, motos y hasta hockey sobre hielo. Como siempre, es un trabajo totalmente diferente a cualquier otro que Bathory haya grabado anteriormente. Creó una expectativa ya que se especuló mucho sobre la fecha de salida al mercado, finalmente 8 de octubre para el resto de Europa el 23 de octubre. Casi más de un año por parte de Black Mark y Curton. Northland, ok, hasta aquí. Ahorita vamos a platicar de Northland, Tierra del Norte 1, que es el trabajo del año 2002. Con Northland 1 y Northland 2, se despide Bathory de la línea de grabación. Y mencionar algunos datillos, ¿no? Ya le puse un fregadazo aquí el micro. Unos datillos, ahorita yo creo que al terminar vamos a hablar, aquí hay más información, que es la muerte de Curton, lo que es interesante, ¿no? Hablar un poquito de eso y ya cerrar este podcast. Entonces vamos a poner del Destroyer of Worlds Pestilence, que es el track número 5, con un poquito más de 6 minutos de duración, y emula bastante bien pues todo el tema del que está fabricado este álbum. Como ya lo habíamos mencionado, pues es un álbum que habla mucho de la sociedad y la muerte, así como del hockey sobre hielo. Entonces pues este es el track número 5 del álbum Destroyer of Worlds Pestilence. Esto es Heavy Blood. Saludos a todos los que escuchan en su versión en directo los viernes a las 7 y media de la noche, o en su versión recalentada por medio de los alojamientos de podcast, o también en la versión en repetición por medio de espectrofm.com hasta Corrientes, Argentina. Ok, vámonos corriendo a escuchar Pestilence de Bathory. Ok, quedamos que vamos a hablar de Northland, la tierra del Norte 1. En el 2002 lanza su trabajo número 11 en estudio, el cual fue casi todos una sorpresa, debido a que solo se conocieron algunas noticias semanas antes de su lanzamiento. Da comienzos a la saga Northland, Tierra del Norte, un trabajo temático donde Curton nos deleita hablando sobre la tierra nórdica. Su estilo es semejante a los trabajos Hammerheart, Twilight of the Gods y su anterior saga Blood on Ice. Ok, vamos a poner algo de Northland, Tierra Norte 1. Y bueno, me parece interesante. Es pequeño la información. Poner de una vez uno del Northland 2, Tierra Norte 2, hablar un poquito de información y mandar a los dos temas. Creo que va a ser por única ocasión. Ok. Completa la docena de trabajos de Bathory en un estudio y fue lanzado al mercado en marzo del 2003, mes en el que la banda celebró sus 20 años de vida remasterizando digitalmente y lanzando al mercado sus 6 primeros trabajos. Northland 2 es la continuación de la saga escandinava y todo parece indicar que es su futuro final. Aunque Curton no descarta la posibilidad de que la historia continúe en un futuro no muy cercano, no se muestra muy animado en hacerlo, argumentando que toda la historia tiene un final y esta fue la suya. Hay partes de algunos temas en ambos Northland en los que se incluye aproximadamente 3 guitarras rítmicas hasta 8 guitarras líderes, haciendo melodías y armonías, incontables pistas de coros y en algunas ocasiones flautas, cuernos, acordeones y órganos, sin mencionar la presencia de truenos, vientos, olas, caballos y el sonido de la batalla detallando la historia y enriquecimiento de experiencia. No solo hubo derroche histórico, artístico y musical, sino también de mercadeo. Además de ser lanzado en CD, también salió al mercado un LP y por primera vez Bathory en un DP, en un Digital Pack. Dije Digital, en un Digipack, versión ilimitada. Como si no fuera poco, días después del lanzamiento de Northland 2, salió al mercado un LP doble en versión limitada llamado Northland 1 y 2, que contiene la saga escandinava completa y para la que no midieron en gastos a la hora de su realización. Bla, bla, bla, bla. Ok, ya entendimos por ahí, ¿no? Hasta la presentación y letras del anterior vienen completamente en color y cada LP fue producido en Ice Clear Disc, que es vinilo transparente para darle un toque más nórdico. Bueno, vamos a escuchar dos temas, uno del Northland 1 y uno del Northland número 2. Del Northland, parte 1, Dragon's Breed. Y del Northland, parte 2, Bitland. Ok, pues vámonos con estos dos temas. Ahorita regresamos. Ok, bueno, pues ya aquí estuvo una revisión disco por disco y vuelvo a dejar bien en claro que vamos a tener un episodio número 2 porque hay álbums que no son prácticamente pues oficiales, que son compilados bastante interesantes. Ok, bueno, pues la muerte de Curtin. El 7 de junio del 2004, el mundo del metal se lamenta por la muerte de Curtin, el cual fue encontrado sin vida en su apartamento a causa de un paro cardíaco. Para esta época, Curtin estaba grabando un nuevo trabajo titulado Dra-Bellen a Grosset Grabar, y se estaban publicando la historia de Bathory en su página web oficial, que llevaba poco tiempo activa. Ambas tareas se dejaron de hacer debido a la muerte de Curtin. Hacia el día de hoy es recordada como una de las figuras mediáticas del metal. Se han recopilado varios álbums tributo a Bathory realizados por diversos artistas del género black metal, algunos de ellos lanzados incluso antes de la muerte de Curtin, entre ellos Conspiracy with Satan, Attributed to Bathory de 1998, y Voices from Valhalla, Attributed to Bathory del 2012. Ya nada más para cerrar, proyectos post-Bathory. A pesar de que Curtin fue el único miembro constante y reconocible de la banda, los otros músicos que formaron parte de la banda en algún momento de la historia continuaron relacionados con la música. Entre ellos cabe destacar el batería fundador Jonas Åkerlund, que tras separarse de la banda se convirtió en uno de los directores de videos musicales más famosos de la actualidad y ha trabajado con bandas como Metallica, Rammstein, Satyricon y Canned demás. Bueno, pues aquí estuvo esta parte del podcast referente a Bathory. Como ustedes saben, ahí estuvo el grito del gatito. Como ustedes saben, no solamente es Bathory, a pesar de que es un podcast bastante largo, lo vamos a complementar con un review a los 50 años del Paranoid de Black Sabbath. Entonces, arrancamos con ese review. Ya llegamos a la parte de Black Sabbath. Editado en septiembre de 1970, el Paranoid cumple 50 años. Vámonos en un review track por track de esta placa enigmática, como pocas. Cumple 50 años, 50 años del heavy metal más duro jamás creado en los 70. Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Bill Ward y Tommy Iommi. El track 1 es War Pigs. We'll be right back.

track número 2, la enigmática Paranoid. Número 3 es Planet Caravan. Dreams of night. Tema bastante actualizado, más que nada en el séptimo arte, en las últimas películas más taquilleras, es Iron Man. We'll be right back. track es Electric Funeral. Track número 6 y mi favorito, Hands of Doom.

spinning round. You fall down to the ground. Feel your body heave. Death and starts to weave. El 7, Rat Salad. La placa termina con el track número 8, Fires Wear Boots. We'll be right back. Bueno, pues aquí está el review track por track del enigmático Paranoid de Black Sabbath. 50 años, septiembre de 1970, septiembre del año 2020, lo recordamos.